Nos fijamos en el fin de semana, ya les habíamos anticipado semanas atrás la celebración durante estos próximos días en nuestra localidad, 2 y 3 de octubre, de sábado y domingo, de la 35ª monográfica CAC del perro de agua español y además también el segundo campeonato mundial de belleza del perro de agua español, que también va a tener sede aquí en nuestra población, en concreto en la Plaza de Toros de Ubrique. Ya habíamos anticipado diferentes detalles junto al presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, el ubriqueño Antonio García, con quien habíamos comentado algunos aspectos, dado que bueno, pues está aquí ya esa cita, queríamos repasar lo que va a ser toda la programación. Se están ultimando detalles en cuanto a los aspectos organizativos y todo ello nos lo va a comentar, como decimos, durante los propios minutos el propio Antonio García. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, aquí otra vez, hombre. Bueno, pues como comentaba, se va acercando esa doble cita, además, y por tanto, mucho ajetreo, supongo, ultimando todos los detalles sobre la organización, ¿no? Efectivamente, estamos intentando que todo salga lo mejor posible, que haya agua para los perros, que la acogida sea lo más afectiva posible y siempre, por supuesto, guardando las medidas COVID-19, aunque han cambiado a partir de mañana, pero nosotros tenemos que seguir controlando la gente que entra, tendremos en la puerta un control para tomar la temperatura y, por supuesto, que la gente pues se puede sentar en las gradas de la gradería de la Plaza de Toros y estar también alrededor del ring siempre que se guarde pues la distancia mínima exigida. Pero lo digo ya de por sí que a todo el mundo que entre se le tiene que tomar la temperatura por obligación de la normativa, ¿vale? Y en cuanto a los perros, pues mira, hemos pasado los 100 perros inscritos, decir que ha habido una exposición súper, súper importante, la más importante de España después de la nuestra en cuanto a razas españolas en Madrid, en IFEMA, este fin de semana a la que yo he ido, y solamente han tenido 60 perros de agua. Nosotros superamos los 100. Es decir, que Ubrique, nuestro pueblo, sigue marcando la diferencia. Todos los récords de participación hasta ahora de la raza perro de agua español se han hecho aquí, en nuestro pueblo. Por algo será. Ubrique, como digo siempre, es la cuna del perro de agua español. El estándar se hizo aquí hace más de 40 años y todavía la gente sigue asistiendo en masa, digo la gente, los expositores, más a nuestra exposición, la del CAC, Certificado de Aptitud de Campeonato, que a ningún otro sitio de nuestra España. Eso es importante. Decir que es también el Campeonato Mundial de Belleza, que solamente se hace en nuestro Ubrique, solamente, y los años terminados en 0 y en 5, como el año pasado no se pudo hacer, por eso lo pasamos a este, es la segunda edición, y ahí solamente pueden participar los perros que ya sean campeones de España. Entonces esa inscripción será bastante menor, y no es ya un juez quien lo juzga, sino todo un jurado de 5 personas diferentes. Solamente uno de los miembros del jurado es Ubrique, 2 vienen del norte y 2 vienen del este de España, intentando que sean lo más imparciales posible para que el que se lleve el título de campeón mundial de belleza, tanto en macho como hembra, sea digno de ello. Recordemos, Antonio, que estas dos citas en realidad tenían que haberse celebrado el pasado año, ¿no? Como lo estás comentando, en años terminados en 0 o 5. Exactamente. Entonces, pues, se hizo primero para la primavera y después para el otoño, pero las circunstancias covidianas, mira la palabra que he buscado, las circunstancias covidianas lo impidieron y no se pudo hacer. Entonces, es la tercera vez que lo intentamos, vamos, y si no diluvia, esto sigue para adelante y el sábado y el domingo, pues lo haremos. Y ya no volveremos a hacer la Ubrique, si Dios quiere, pues hasta el año siguiente, que será el terminado, pues, en 5. Hasta el 2025, ¿vale? Entonces. Exactamente, el 2025. Bueno, pues eso también da una idea de lo especial de estos eventos, ¿no? Digo, porque es cierto que cada septiembre recordamos que tiene lugar en nuestra localidad una monográfica, pero no es igual. B, es una monográfica B o concurso nacional monográfico que no tiene puntuación para el campeonato de España, ni del mundo. De esas hacemos 10 o 12 a lo largo del año por toda la geografía. Y la nuestra nuevamente la que más perros tiene, aunque sea un concurso monográfico. Entonces, sí, el año que viene vamos a hacer de nuevo en septiembre, alrededor de la feria de la patrona, de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, pues sí lo haremos, pero será un concurso monográfico o monográficamente. En total, Antonio, nos decías más de 100 inscritos en lo que es la monográfica. ¿Y cuántos en el concurso de belleza, en el campeonato mundial? El campeonato mundial solamente, bueno, el plazo está abierto hasta mañana a mediodía. Y solamente 10. ¿Por qué? Porque tienen que ser ya campeones, con su título de campeón. Entonces, el que no es campeón de España, por muchas veces que haya ganado, si no tiene su título de campeón, no lo admitimos. Entonces, por eso solamente hay 10. Así que eso refleja que a lo sería... mejor en España, Juan Carlos, a lo mejor en España, en toda España, a lo mejor ahora mismo en el momento, nada más que hay 20 o 25 campeones. Entonces, yo estoy muy contento porque yo esperaba, digo, 5 o 6, pero hemos llegado a 10 y eso es una gran noticia. Así que sería una super competición, quiero decir que va a ser campeón de campeones, ¿eh? Exactamente, campeón de campeones, esa es la palabra, tú lo has dicho. Bueno, pues todo ello para que veamos lo especial, como decimos, de esta doble cita que va a tener este fin de semana lugar en la Plaza de Toros de Ubrique. Recordamos, ahora vamos a ir con los detalles lo que es la programación prevista. Pero antes, Antonio, ¿cuántas personas, decíamos, por tanto, más de un centenar de perros que se van a dar cita aquí? Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando pues que podrían mover hasta Ubrique? Calcula más o menos tres personas por perro. Así que habrá 300 acompañantes, participantes con sus perros, más el público de Ubrique. Pero vuelvo, insisto, hay que cumplir las normas de seguridad. No queremos problemas, no queremos que haya contagios, no queremos que nuestro pueblo salga en los medios diciendo que debido a la concentración de personas por la exposición de perros han salido tantas personas positivas en COVID. No, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos buenas noticias para nuestro pueblo, no malas. Sí que es cierto. Entonces, que... te voy a decir el programa, sí, Juan Carlos. A partir de las 10, el sábado de 10 a 2, tardaremos menos, como es lógico, será el campeonato, segundo campeonato mundial del perro de agua español de belleza, ¿vale? De 5 en adelante, no sabemos hasta qué hora terminaremos, se juzgarán en este orden, repito. Muy cachorros machos, que se le dice babies, muy cachorros hembras, cachorros machos, cachorros hembras, se da un trofeo para cada uno que quede clasificado y uno para el que quede mejor de los 4 clasificados. Y a continuación, jóvenes machos y jóvenes hembras. También se da un trofeo para cada uno de los clasificados. No solo trofeo, también el trofeo es muy bonito, es como no una patacabra preciosa, donada por el ayuntamiento, hecha por un artesano de Ubrique, con su plaquita. También algún saco de pienso, posiblemente algún regalo de artículo de piel que lo ha donado una empresa de Ubrique, así como queso de Ubrique. Vamos a intentar que los expositores se vayan contentos de nuestro pueblo y, como siempre, se lleven un buen sabor, además de la amabilidad con la que nuestro pueblo agasaja siempre a toda la gente que llega. Decir que ya hay gente aquí desde ayer que viene a participar y se han querido venir unos días de turismo por la zona, porque la zona invita a ellos. Con respecto al domingo, el domingo pues habrá los juicios restantes, que será empezando por la clase intermedia, la clase de abierta, la clase de trabajo, campeones, veteranos, parejas, lotes de cría, mejor reproductor. Y voy a explicar lo que es el mejor reproductor. Pues es un padre o una madre con sus hijos y con sus nietos, un mínimo de 5, para ver la línea de sangre de esos perros, la homogeneidad. Y también hay un premio importante para eso. Y la final es elegir el mejor macho absoluto de todos los dos días, de todos los perros, y la mejor hembra absoluta, y entre ellos el mejor de raza absoluto, que siempre se le dice Bis. Bis es Best in Show, el mejor de la exposición. Entonces eso lleva un tiempo, queremos que todo salga bien. Ya digo que hay participantes de toda España, según me dice la empresa que nos lleva las inscripciones, que es una empresa que se llama Lanca. Hay participantes, porque ya eso no lo hacemos nosotros, lo hace una empresa específica. Hay participantes de Galicia, de Cataluña, Castellón también hay, Segovia, todas partes de España. Y por supuesto, algunos de Ubrique. Decir a la gente de Ubrique que solamente pueden participar los perros que tienen pedigrí. Y alguno me pregunta, ¿es que mi perro tiene pedigrí y yo quiero que tenga pedigrí? Por supuesto que su perro puede tener pedigrí siempre que haya cumplido el año y le saquemos un pedigrí que se llama RRC inicial, Registro de Razas Caninas Inicial, que lo harán los jueces. Los jueces, además de juzgar a los perros inscritos, pueden hacer registros iniciales a los perros que no tengan pedigrí previo. Así que si no tienen pedigrí, también pueden participar. No pueden. Pero ya a la siguiente convocatoria, para esta no. De acuerdo. Porque se le hace el registro. Es buena pregunta, Juan Carlos. Porque este registro inicial va a la Real Sociedad Canina de España, que lo prepara, le da un número, porque tienen que tener un número de RRC, de registro inicial, y ya se lo devuelve al propietario. Y a partir de ahí puede participar en todas las exposiciones caninas de Europa y el mundo. Me refiero a las que están en la Federación Cinológica Internacional. ¿Okay? Sí. Dentro de ese programa, ya decimos, durante este fin de semana, quédense con esos horarios. El sábado por la mañana, lo que es el Campeonato del Mundo de Belleza. Sábado por la mañana, en la Plaza de Toros, que después ya por la tarde acogerá la monográfica, y también en la mañana del domingo. Por la tarde, el sábado, desde las 5, y el domingo, igual que ocurre el sábado, el programa empieza a las 10 de la mañana. Y Antonio, cualquier persona que nos esté escuchando, no hace falta tener entrada ni invitación, sino que pueda acudir allí a la plaza. La entrada es gratis, pero hay que ir con mascarilla, dejarse tomar la temperatura porque es obligatorio, si no, no entra. Incluso, no sé si al final de mañana me dirán que es obligatorio presentar carnet de identidad o no. No depende de mí, depende de las normas de la Junta de Andalucía, y yo hasta última hora seguiré a rajatabla las instrucciones que me dé nuestro ayuntamiento. Es así. Sí. Queremos cumplir y que, como ya he dicho al principio, que no haya contagios de COVID de ninguna manera. Sí que es cierto que el evento llega en un momento fenomenal, ¿no? En cuanto a la incidencia, hombre, porque no hay incidencia en Ubrique. Estamos ahora mismo en tasa cero y sobre incluso, ¿no?, las medidas ya, bueno, pues entran en vigor esas nuevas medidas hacia la normalidad. Que todo conocemos. A partir de las 12 de la noche de hoy, el día 1. Exactamente. Así que, como decimos, la verdad es que llega en el mejor momento, y después, eso sí, de haber tenido que esperar un año. Un año largo. Sí. Bueno, pues todo ello sobre una cita que hablamos de la llegada de visitantes, en torno a 3 personas con cada perro participante. Por ahí un poco te quería insistir, ¿no? Al final, son eventos que también son promotores del turismo a nuestra localidad. Exactamente. Ubrique en estos días, pues, las plazas hoteleras pues prácticamente se llenan, los restaurantes también, y todo lo que sea traer movimiento, traer alegría, traer negocios, beneficios a nuestro pueblo, pues es lo que nos gusta, concretamente. En el caso de nuestra localidad de Ubrique, ¿estás contando con colaboraciones de empresas a nivel público también para organizar? Nosotros hemos hablado con el restaurante Plaza, que allí será que nos va a abrir una barra, la barra va a estar abierta todo el día, y allí, como nos coge más cerca, pues será donde almorzaremos. Después la cena pues la haremos en el Ocurri, que es el hotel que nos ha ofertado un buen precio para alojar a los jueces y miembros del jurado. Y así pues compartimos beneficios. Por supuesto que la gente pues va a lo largo de la Avenida España, por todas partes, a los rincones del pueblo, donde hay unos bares típicos que ya hemos dado información a todo el mundo para que todo lo que es la restauración, el turismo en Ubrique, pues se vaya beneficiando estas empresas, que de eso se trata. Además, colaboración del ayuntamiento, ¿no? La organización de... Hombre, el ayuntamiento es el patrocinador. Esto sin el ayuntamiento de Ubrique no ha lugar, está claro. Esto es, digamos que esto lo organiza la EPAE con el ayuntamiento, ¿vale? Nosotros estamos respaldados con el ayuntamiento y, repito, nos ceñimos a las normas que el ayuntamiento nos diga en cuanto a las medidas del COVID. Es así. Yo espero que haya buen comportamiento por parte de expositores y ciudadanos y que a ninguno haya que llamarle la atención de que se tiene que poner la mascarilla, porque es que es así. Yo he estado en IFEMA Madrid los tres días, viernes, sábado y domingo, y recuerdo haber visto gente, agentes de seguridad, de ir a la gente que no tenía la mascarilla puesta y decirle: mire usted, es obligatorio ponerse la mascarilla. Es que estoy en el restaurante. Sí, pero usted no está comiendo. Si no está comiendo ni bebiendo, está ahí sentado, póngase la mascarilla. O sea, aquí es igual, de verdad. Yo no quiero tener que decirle a nadie, ni nadie de nosotros, póngase usted la mascarilla, haga esto, lo otro, no. Además, el servicio de limpieza del ayuntamiento va a estar limpiando los servicios como manda la ley ahora mismo, para que esté todo súper, súper higienizado y no, repito, no haya ningún problema, que es lo que me preocupa. Decir que han colaborado empresas locales, claro, por supuesto, han regalado carteras, monederos, coparon los premios y quesos también. Muy bien, así pues. Que no sé si se te olvida cualquier cosa, pero de todas formas te apuntaba esta mañana que si mañana tenemos 5 minutitos para reforzar un poco esta información, tú tienes espacio, pues ya, sí, si no, pues ya veremos. Ah, no, se me olvidaba. Andalucía Directo dice que viene hoy y que vaya a la Plaza de Toros cuando estemos montando y demás, porque es que supongo que no va a haber perros. Oye, a menos que llegue algún expositor, vea que estamos abiertos y quiera entrar. Pero quería entrevistar un poco el evento y no lo hacen los sábados y los domingos porque el programa Andalucía Directo está cerrado. No trabajan los sábados y los domingos, como yo le expliqué al chaval que me llamó ayer para preguntarme. Pero bueno, esto tiene eco internacional, aunque desgraciadamente debido a lo del COVID este año no contamos con la participación de ningún perro venido del extranjero. Recuerdo que otros años han venido de Holanda, de Inglaterra, de Finlandia, de Suecia, de muchísimos sitios, Italia, pero este año no. A ver si en el 5 pues tenemos la suerte de que está todo perfectamente resuelto y viene mucho más gente. De todas formas, como nos decías, más de un centenar de ejemplares que van a participar, y apuntabas también perros ubriqueños, ¿verdad? Sí, perros de Ubrique también hay, no me acuerdo ahora mismo, pero por lo menos 15 o 20 hay de Ubrique. En torno a 15 o 20, bueno, pues siempre... Es un buen porcentaje. Ha habido veces que ha habido muchos más, pero claro, es que para entrar allí el perro tiene que estar vacunado con su cartilla de vacunación al día, tiene que tener pedigrí. Cuando es un concurso monográfico o monográfica, no exigimos que tenga pedigrí. Entonces, toda la gente de Ubrique que no esté preocupada en su momento de sacarle el pedigrí a su perro, porque seguramente lo tendría y hay un plazo para hacérselo, pues ahora se ve que no tiene pedigrí, no puede participar. Y de verdad que lo siento mucho, cuánto quisiera yo. Pero es que la normativa de la Real Sociedad Canina de España en cuanto a exposiciones de belleza y concursos de trabajo es esa y hay que cumplirla. Como cuna del perro de agua español, supongo, ¿no?, que además algunos entre los favoritos, ¿no? Bueno, yo conozco perros de Ubrique bien, que si yo fuera el juez, pues sin saber ni siquiera quiénes son los otros, esos perros estarían dentro de los primeros puestos. Os explico una cosa. La calificación va del siguiente orden. Excelente se le da a los mejores perros. Después la siguiente es muy bueno. Después bueno y después bastante bueno. En ningún momento ponemos malo. Pero los que no son excelentes nunca ganan. Para ganar hay que ser excelente. Y voy a decir que hasta ahora todos los perros de Ubrique son excelentes. Todos los perros de nuestro pueblo son excelentes. ¿Por qué? Porque aquí se lleva ya un montón de tiempo criando perros y sabemos de perros. Cualquier ubriqueño sabe distinguir perfectamente entre un perro feo y un perro bonito, porque yo no digo malo nunca, porque es tu perro y aunque sea feo, tú lo quieres mucho y para ti es el perro más bonito del mundo. Pero lo que quiero decir es que la calidad de aquí de momento es insuperable. igual que en nuestros artículos de piel, insuperable, y estoy orgulloso de decirlo, así de claro. Pues una labor complicada, por cierto, ya que lo comentas, ¿no? Sin duda la de los jueces, para, bueno, pues al más mínimo detalle, ¿no? Puntuar, porque a simple vista a todos, desde luego, nos parecen bonitos todos los perros de agua, además con el talante que tienen. Y bueno, pues disfrutaremos, recuerden, este fin de semana con esa cita muy especial que llega cada 5 años, así que no es cualquier cosa, más aún después de el periodo de pandemia, se tuvo que aplazar desde el pasado año a este, tanto la 35ª monográfica del perro de agua español como ese segundo campeonato del mundo de belleza de la AEPAE, de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Su presidente, Antonio García, el ubriqueño Antonio García, que nos ha acompañado una jornada más. Antonio, por supuesto que ya sabes que vamos apuntando todas las novedades que correspondan y agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. Hombre, Amanda, Juan Carlos, todo sea por mi pueblo, así es. Pues mucho ánimo, porque esto también significa muchísimo sacrificio, mucho trabajo durante días atrás y es, bueno, este fin de semana, es. Ánimo de para... Locura. Para todos los organizadores, para todos los que estáis ahí al pie del cañón. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo. Vale, un saludo. Adiós.